Hola, Carla. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y tengo algunas preguntas sobre la comida en Ecuador. Pero antes, dame un biografía sobre su vida en Ecuador y ahora. Ok, está bien. ¿Tú me vas a hacer las preguntas o yo te las digo? Yo soy de Ecuador. Vine hace 13 años. Sí. Mi nombre es Carla primero. Sí. Vine hace 13 años de mi país. ¿Qué te puedo decir? Soy casada. Tengo dos perros. Sí. ¿Qué tipos? Pugs. Pugs, sí. Entonces, soy la primera hija de 4 hermanos más. Tengo 3 hermanas, un hermano. Mis papás viven allá, mis hermanos viven en Ecuador también. Tengo una hermana que vive aquí. ¿Qué más te digo? ¿Y a dónde vivas ahora? Ahora vivo en Queens. Queens. En East Elmore, sí. ¿Y qué es tu profesión? Hacer lo que me gusta, hacer pelo. ¿Sí? ¿Un peluquera? Sí, una peluquera. Se dice bien. En español una peluquera. Un peluquera, bien. Muy bien. Me gusta. Y entonces, tengo preguntas sobre la comida en Ecuador, solamente en la casa. Okay. Y las preguntas. Y el primer pregunto es, ¿qué son algunos platos típicos en la casa para desayuno, almuerzo y cena? Ok. Esto varía, depende de la zona en la que tú estés. En Ecuador tenemos diferentes zonas. Como lo que separa Ecuador, costa, sierra y oriente. Sí. La parte de la que yo vengo es de lo que es el Amazonas, la parte de la sierra. Sí. Una parte que está cerca de la ciudad de Cuenca. Uh-huh. Ahí se come mucho el maíz. Mucho el maíz. Uh-huh. Para todos los comida. Tú puedes comer maíz en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, porque sí, es como la tortilla para el mexicano o el pan para el italiano. Uh-huh. Entonces, en la mañana comemos algo que se llama motepillo. ¿Motepillo? ¿Y qué es eso? Es una mezcla de mote. De maíz, sí, de maíz, sí, que se llama mote con huevo. Sí, huevo. Es una mezcla, ajá. Bien, bien. Y ¿qué tipo de jugo? De jugo, en la mañana por lo general se toma lo que es el café. Café, sí. Se toma mucho el café. ¿Espresso o no, café? No, café. Es café. Allá no es mucho café el espresso. ¿Café con crema o? Con leche, café leche. Con leche. Bien, bien. Ok. ¿Y para almuerzo y cena? Bueno, allá siempre lo que es el almuerzo es el arroz. También arroz, se come, sí, mucho el arroz en la parte de la sierra. Con algo que acompañe, puede ser carne, ensalada, puede ser, ¿qué más? Se puede mezclar la papa, toda la papa, la yuca, el verde que se come ya. Bien. ¿Y el mismo para la cena? Para o la cena siempre se come diferente, algo diferente o algo más suave, como un calentado, como algo pequeño, sí, sí, como algo más pequeño. Puede ser, no sé, arroz. Siempre se come arroz allá. Arroz en almuerzo, arroz en merienda. Sí. Ajá. Sí, bien. Excuse me. ¿Y qué es tu plato favorito? Oh, mi plato favorito. Excuse me. Allá tenemos lo que se llama hornado. ¿Hornado? Es ¿y un qué plato es eso? Típico de Ecuador. ¿Hornado? ¿Y qué tiene? El hornado es El chancho. ¿Chancho? No, yo no sé. Es pig. ¿Pig? Ajá. Ok. ¿Chancho? ¿Y te gusta cuy? Sí me gusta el cuy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? El cuy. Ok. Y he comido. Interesante. Sí, he comido. Es un animal que es herbívoro. ¿Guinea pig? Sí, el guinea pig es herbívoro, es una carne, ¿qué? Diferente, yo no muy diferente. ¿Es solamente en Ecuador el cuy? No, se come en la parte de Perú y Bolivia también. Es muy único. Sí, en la parte de Perú y Bolivia yo sé que come. Del resto no sé. Ah, interesante. Y, ¿qué son los ingredientes y carne más populares para cocinar los platos típicos de Ecuador? ¿Los ingredientes? Ingredientes y tipos de carne. Ok, el plato típico de lo que es Ecuador es el cuy y lo que está arriba, el hornado. Sí. ¿Hornado? Hornado. Entonces, los ingredientes son como la cebolla, el ajo. Ajo. Ajo. Garlic. Garlic, sí. El comino. Comino. Uh-huh. ¿Qué más? Bien, y mucho arroz. Sí. Sí, sí. La ensalada, mucha ensalada. ¿Pollo? Pollo, sí, se come pollo. Bien, bien. Sopas, hay mucho lo que llaman el sopas. Caldo de pollo. Sí, cairo. Caldo. Caldo. Oh, sí, sí, sí, sí. Eso es en la parte de la sierra del Ecuador, porque en la parte de la... Sierra. Ajá, en la parte fría del Ecuador, en los Andes. Andes, cerca de Quito. Quito, sí. Sí. Quito es la capital de Ecuador. Sí. Pero también está en la cordillera de los Andes. Sí, ¿y tú eres de Quito? No, yo soy de Cuenca. Cuenca, ok. Uh-huh. Bien, bien. Y para cuatro, ¿hay algunas tradiciones en Ecuador sobre comer? No. ¿Antiguos o...? Puede. Hay algo especial allá de la gente nativa del Ecuador. Comen con una cucharita de palo. Ok. Palo. Palo. Palo. ¿Cómo se dice en inglés? ¿El palo? ¿La madera? Wood. Wood. Eat on wood. Uh-huh. Oh, eat. Bien, ¿es muy tradicional? Sí, en la gente indígena y también en la vajilla o en los platos o ollas que son de barro. ¿De barro? Like clay. Yeah. Clay. Oh, uh-huh. Interesante. Y, ok, y similar, ¿hay etiqueta diferente en Ecuador para comer? ¿Diferente de los Estados Unidos a la mesa? No. ¿No? No, es igual. ¿Igual? Es igual. Sí, sí. Ok. Y en partes diferentes de Ecuador, ¿hay comida diferente? Sí. Como te decía, en la parte de la costa, ellos no comen cuy. Sí. Ellos comen mucho verde o maduro, mucha yuca. ¿Yuca? Ajá. ¿Qué es yuca? ¿Cómo se dice? Bueno, no sé cómo explicar. Cassava. Cassava. Sí, I've heard of it. Sí. Uh-huh. Eso se come mucho en lo que es la parte del... Sí, yo tengo amigos que dicen que se come más maduro o verde en Ecuador que en República Dominicana. Que supuestamente en República Dominicana son conocidos por comer mucho, pero ellos comen una o dos veces y en Ecuador se come todo el tiempo. Todo, sí. En cerca la parte de la costa. Sierra. Sí, en la parte de la costa. En las montañas, ¿hay diferente comida? En las montañas se come lo que te... Cerca de Quito. En Quito hay mucho... Se come la... Sí, hay comida diferente a lo que es Quito. Algo que se llama las ayuyas. Ellos comen diferentes animales. Yo he visto, pero no he comido. Uh-huh. Okay. En Ecuador se come mucho pan también. Pan, mucho pan. Y okay. La ensalada. Ensalada. Mucha ensalada de todo. Todo, okay. Bien. ¿Y qué es diferente sobre la experiencia comiendo en Ecuador comparado a los Estados Unidos? Ok. Hay una diferencia que muchos de los que van... Dicen que la comida allá es más dura. ¿Más dura? Ajá. ¿Harder? Sí. Y la comida aquí es un poco más suave. Sí. Aquí muchas cosas vienen precocidas. Como la alverja o los beans o los... Sí, sí. Es precocida o viene en lata. Uh-huh. Allá no. Allá se tiene que cocinar y es más duro. Más duro. La carne es más dura. Y también es más orgánico. Sí, sí. Y en Ecuador usa más spices. Spices. Sí, usa mucho lo que se llama el ají o el pique. Sí, en la parte pique, sí. Sí, sí. Bueno, nosotros llamamos ají allá, pero se come, sí se come bastante. Yo no como, pero. Pero mi esposo sí come mucho. En mi casa come mucho ají o picante, pero yo no. Uh-huh. ¿Y hay un tiempo diferente comiendo en Ecuador? No, bueno, allá no, el horario no es más como tarde. Aquí. Allá se desayuna a las 7 de la mañana, de 7 a 8. Uh-huh. Se come como de 7 a 8, el almuerzo es de 12 a 1. Y 12. De 12 a 1. Y la cena es de 5 a 6. 5 a 6, ajá. Sí. Pienso que en América Latina comer mucho tarde. No. En España ellos comen mucho tarde. Oh, allá sí. Pero no es... ¿En Ecuador hay otros países que comer más tarde? No sé. ¿En América Latina? La verdad no sé, pero yo sé que en Ecuador se come así, con esos horarios. Sí. Porque... A las 8 la gente empieza a trabajar. Sí. Entonces se come antes. Sí. Y, pero, por ejemplo, en mi casa, en el hogar de mis padres, se comía algo como a las 10 de la mañana y se comía algo como de 3 a 4, como sí. un café o un pan, algo pequeño, sí. o una fruta en la mañana. Sí, sí. Siempre se comía. Más ligero para sí. almuerzo. Uh-huh. ¿Un merienda? Sí. Sí, y es común para los trabajadores comer en casa durante su almuerzo. Mucho sí, depende del trabajo que tú tengas. Sí. Si tienes un trabajo que tienes que viajar a la ciudad. Sí. No, tienes que comer afuera. Sí, sí. O estás en la universidad, tienes que comer afuera. Sí, sí. O, pero si, por lo general las escuelas no están lejos de las casas y las escuelas son a la 1 de la tarde, se termina. Sí. Entonces todos van a comer a la 1 a su casa. Sí. Es agradable la vida ya. Bien. Y uno más. ¿Cómo importante es para una familia cenar juntos? Okay. Esto es algo que me gusta mucho y no hay mucho esto en Estados Unidos. Sí. Acostumbran las familias a almorzar o cenar juntos todo el tiempo. Sí, pero para desayunar no en la mañana no mucho porque los niños van para la escuela, el papá va para el trabajo. Tiempos diferentes. Sí, pero en el almuerzo, en mi caso, mis papás siempre esperaban que nosotros llegáramos del colegio para comer. Ellos sí. siempre. Y la cena también, siempre se espera que lleguen los hijos, que estén los hijos, de ahí se come. Sí, uh-huh. sí. Eso sí, algo que aquí no se ve mucho porque aquí uno come, depende el que llega primero, el que cocina primero, el que llega, totalmente diferente. Sí, sí, uh-huh. Bien, gracias mucho. De nada, cuando quieras. Si no sale bien, podemos hacer de nuevo.